Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes, o buenas tardes, noches. Pues, perdón con la música que se nos fue un poquito alto. Pues buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Pues aquí estamos en una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorés y les agradezco su compañía en este día, pues lunes 20 de abril del 2015. Pues muchas gracias por estarnos acompañando, queridos amigos, y bienvenidos a esta edición más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y pues para no variar, queridos amigos, tenemos el inicio de Rosh, del mes de Iyar, Rosh Chodesh. Tenemos el día, el inicio del mes de Iyar del año 5775. Y por supuesto corresponde a la cuenta del Omer del día 17 de la cuenta del Omer. Pues ya prácticamente un mes más. Un mes bueno, un mes, digámoslo así, que trae cosas muy buenas. Perdonen, pues me olvidó que vaya la cantidad de cosas que trae el mes de Iyar. Prácticamente estamos con luna nueva, ¿sí? Y pues bueno, pues ya estamos prácticamente en el segundo día del mes de Iyar. Y pues todo lo mejor y todos los buenos deseos para todos ustedes en este mes, en este mes que nos traiga pues renovadas fuerzas para continuar, para seguir viviendo, para recuperarnos del desgaste que normalmente pues nos causa la vida, las actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, pues, un buen deseo para todos ustedes. Pues transmitiendo desde la ciudad de Santiago, Querétaro, a través de una plataforma Linux, Ubuntu Linux, en su versión estudio 14.04, LTS o Long Term Support. Pues estamos llevando ante ustedes este programa más de A Fuego Lento. Recordándoles que es una producción de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y transmitiendo desde su página fenkai.org. Fenkai con M, para que no se me confundan. Y bueno, también, queridos amigos, agradecer a todos los que nos acompañan, nuestros fieles escuchas de diferentes lugares de nuestra querida República Mexicana y por supuesto también de otros lugares del mundo donde nos están siguiendo. Pues, ¿qué cosas, de qué tanto podemos hablar? Ah, bueno, y por supuesto darles los medios por los cuales ustedes se pueden contactar con nosotros en esta programación en vivo de este jueves. Y es, primeramente, les daremos que nos pueden contactar o seguir, por supuesto, por la página del chat del fenkai.org/chat.html. Y también nos pueden contactar a través del correo electrónico daniel.yoresh@gmail.com. O también nos pueden contactar en Twitter, @lyoresh. ¿Sí? Twitter, @lyoresh, donde ustedes también pueden echar por ahí un mensajito con nosotros en este momento que estamos en vivo. También las otras cuentas, la cuenta de Skype, daniel.yoresh. Por cualquiera de estos medios, queridos amigos, ustedes pueden conectarse con nosotros y pues, pues contactarnos, platicar, sugerir algo, incluso disentir de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, todo es válido aquí De hecho, no estamos amordazados a nada, por supuesto. Eso sí, si algo es injusto, pues lo señalaremos. Claro que sí, queridos amigos. Y mantendremos, pues, la libertad que todo ser humano debe de gozar, que es que no se trate de manipular. Que no nos traten de manipular con verdades a medias, o con mentiras, con engaños y un sinnúmero de artimañas que se está usando, o que son muy comunes y usadas por mucha gente con pocos escrúpulos. Pues, queridos amigos, pues, ¿qué cosas pasaron este fin de semana? Precisamente vamos a recordarles o hacerles conocer a ustedes que, de hecho, esta información ya se sabía, pero se retomó por parte de la gente que trabaja en la investigación. Sobre todo, no sé, si esta investigación parece ser que la hizo el equipo de Carmen Aristegui a través del portal Aristegui Noticias, el cual, por supuesto, no lo banearon, no lo cancelaron, lo mutilaron. Prácticamente yo hasta ahorita no he podido entrar al portal de Aristegui Noticias, pues porque, pues desgraciadamente, ustedes saben, pisó callos. Y no, definitivamente no. Ahorita estoy haciendo los intentos por entrar, no hay conexión al portal de Aristegui Noticias. Y es que Aristegui Noticias sacó un video donde se mencionan las ejecuciones de Apatzingán. Por supuesto, fueron policías federales los autores. Y esto, pues, a pesar de lo que el gobierno mexicano niega y se atreve incluso a enfrentarse verbalmente y con notas diplomáticas a las diferentes organizaciones de derechos humanos que le han señalado, ¿no?, que es una cuestión generalizada en México las acciones extrajudiciales y los homicidios impuestos por el gobierno en turno que maneja nuestro estado. Pues prácticamente nos damos cuenta del criterio que nos gobierna, ¿no? Es increíble. Si ustedes ya vieron el video, se los recomiendo mucho para que lo vean a través, incluso está en la página de Proceso. Pueden callarnos, pero no como ellos quieren. No nos van a mutilar, no nos van a poder callar. Estos vientos autoritarios se van a disipar, los tenemos que desbaratar. Y pues, desgraciadamente, lo voy a decir, si tiene que haber un levantamiento en que el pueblo despierte, ponga del chingazo en la mesa y diga hasta aquí, y tengamos que irnos a las armas, nos vamos a tener que ir a las armas, queridos. Porque este tipo de personas que están actualmente en el gobierno parece que no entienden que la imposición del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de muchos grupos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, para manejar las cuestiones políticas y sociales de México, pues han causado severos daños a nuestra población y a nuestro país. ¿Cómo es posible? Y ustedes preguntarán, ¿por qué la gente tiene que emigrar? ¿Por qué tenemos que entregar nuestro país? Y a final de cuentas, no recibimos nada, nada que verdaderamente digas vale la pena por lo que estamos viviendo. Que a lo mejor hay pocas personas afortunadas que tuvieron la oportunidad de trabajar en grupos extranjeros o compañías extranjeras, bueno, son pocas, pero no había necesidad de esto. En este país no hay necesidad de ser empleado de los pinches extranjeros, para empezar. No hay necesidad de eso. Y pues desgraciadamente, entre los entreguistas, entre la gente agachona, sí, y entre un sinnúmero de factores de gente que quiere ser líder no tiene ni siquiera el mínimo grado de preparación más que la manipulación, pues el país está cayendo en pedazos. Es una pena que tengamos que ver este tipo de cuestiones o de acciones, ¿no? Y el video es más que claro, porque son escenas inéditas que el gobierno, pues, a pesar de todos sus esfuerzos, ¿verdad? Sobre todo con el virreyillo, este Castillo que estuvo ese tiempo como comisionado para traer el orden en Michoacán, pues prácticamente la orden vino de él. ¿Cómo es posible que una bola de asesinos, ladrones, corruptos, mentirosos y perversos estén en el gobierno de este país? Yo me hago esta pregunta y yo sé que muchos de ustedes se la harán. ¿Y cómo es posible que la gente sea tan estúpida que les reciba una prebenda a cambio de un voto? Que les reciban 200 pesos. O sea, realmente yo estoy muy molesto con esas acciones y con estas cuestiones. Y no voy a hacer lo que hace López Obrador en justificar a la gente pendeja, perdón que lo diga, pero es una realidad, que vende su voto por miserables despensas o monedas. Oh, es que la... me dirán, es que la hambre, es que la chingada. ¿Cómo vas a entregar al país? Muchos dicen, no, es que es como Israel, que se aprovechó de su hermano Esab, o de Esaú, como le digan, o como lo entiendan, porque lo chantajeó dándole un plato de lentejas a cambio de la primogenitura, ¿no? Bueno, yo no participo de la compilación cristiana, ¿no? Ustedes lo saben, no comparto para nada la doctrina cristiana, ¿no? Aunque mucha gente se moleste por eso, pero ahí, en esa compilación cristiana, ponen a Esab, que vendió su gloriosa primogenitura por un plato de lentejas, y no ponen a Israel o a Jacob como el aprovechado en la compilación cristiana. No estamos hablando de los libros antiguos, estamos hablando de la compilación cristiana, donde ponen esa que tuvo en poco esa primogenitura, esa bendición principal, ¿sí? Menospreció ese regalo. Y así es mucha gente que regala su voto, es como Esab. Que no me vengan con el cuento de que se están muriendo de hambre, la chingada, porque una despensa les va a quitar el hambre un día o dos, si acaso, una semana si gusta. No, eso no se hace. Lo que pasa es que aquí todo el mundo está acostumbrado, por esa pinche religión cristiana, a extender la mano y que me regalen todo. No, señores. Y es la verdad, esa es la costumbre. A la limosna, la ofrenda, el ¿cómo se llama? El bien, sí, se hace bien a alguien, pero no a personas que nomás que se aprovechan inclusive de la buena voluntad de gente que les da. Ni tampoco esas personas que están por dádivas. Y moléstense quien se moleste, es una realidad. Empezando de abajo hacia arriba, ahora voy de regreso. Y luego, segundo, nuestros gobernantes, ¿sabes qué? Entregando este país, pero así, abrieron el país en canal. Y lo están entregando miserablemente. Entre ellos se lo están repartiendo junto con sus amigos poderosos extranjeros, que son los que nos están aplicando las políticas desde fuera. ¿Sí? Y ellos son muy obedientes con tal de que les sigan dando dinero. Yo creo, queridos amigos, que este tipo de cosas ya las tenemos que cambiar. Definitivamente, este tipo de cuestiones tienen que cambiar, ya. Tenemos que transformar este país. Es miserable ver cómo masacraron a todas las personas en Apatzingán, ¿eh? Eran gentes que lo único que traían, ni siquiera traían armas, traían palos. Los balacearon como perros. como perros rabiosos, así los mataron. Y esto es lo que me da más coraje. O sea, pinches tefepos, les tengo que decir eso. ¿De qué otra forma les puedo decir? Muy huevudos, con gente desarmada y con palos, pues sí. Pero cuando se encuentran con los malandros y todo, pues le atoran porque no les queda de otra, pero pues no los andan a ellos ni los maltratan ni les pegan, ¿no? Con eso sí son bien panochones. Muy bravos con la gente, pero con pinches narcos y todo, hasta socios o amigos son cabrones. No, pues así cualquier güey tiene huevos, ¿no? Matar a gente desarmada. Es un acto de verdadera crueldad y barbarie. Y organizada por el gobierno. Para no ir tan lejos, en varios programas que hemos hablado de lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa, pues es obvio que fueron las autoridades los que reventaron a estos muchachos o los desaparecieron. Con esto que pasó en Apatzingán, queda completamente claro. Inclusive, ahorita ya el reportaje se extendió, pero yo conozco de blogs, por ejemplo, Revolución 3.0, un saludo a esos amigos, y otros ya habían reportado esto. Incluso por internet ya andaban circulando las fotos de cómo quedaron los cuerpos y luego cómo vinieron los PFEPOS o la PFP y los acomodaron para aparentar que estas gentes iban armadas, ¿no? Y cómo la foto más impactante es cómo uno de los personajes que iba con su familia para protestar, pues que qué onda, ahí en Apatzingán, porque claro, el presidente municipal y las autoridades, todos estaban coludidos con los pinches caballeros templarios. Y el gobierno los estaba protegiendo, el gobierno federal. O sea, no se estaba actuando. Y lo peor es, el Estado, bueno, continuando con la escena, está la foto, consiste en una familia. Y cómo el papá y la mamá se enroscan alrededor de sus dos hijos y los tratan de proteger. A final de cuentas, los cuatro están ahí, yacen muertos, despedazados por las balas, porque no son cualquier calibre. Un 5.56 o un 7.72. No, 7.62, ya ni sé cuál es los calibres, realmente. Ya no juego los jueguitos donde me sabían los calibres de esas madres. Los de shooters. O los de los juegos de disparos. Sí, pues sí. Me dan ganas de disparar, pues agarra un videojuego, ¿no? O sea, ahí puedes, no matas a nadie, ¿no? Y el que matas regresa, o sea, no hay ningún problema. El asunto es, o sea, cómo los destrozaron. Porque esas balas los destrozan. De hecho, el otro día, cuando hubo un atentado en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en un estacionamiento de una plaza que se conoce como el Gran Patio, ahí en Poza Rica, el primer asesinato que hubo ahí, cuando le estrenaron, eran unas personas del DF que trabajaban para Pemex o que venían a evaluar un accidente que había ocurrido ahí en Poza Rica, y parece ser que ahí en el estacionamiento los balacearon. Increíble, ¿no? Ustedes pueden ver, tengo conocidos de ahí, obviamente. Subieron las fotos, las subieron ahí por el Facebook y por otros medios, no recuerdo. Y se ve donde les destrozan el cráneo, o sea, donde están destrozados con el cráneo. Háganse cuenta que el cráneo y la cabeza de estas personas que mataron ahí parecían balones desinflados, ¿sí? O sea, completamente deforme, porque obviamente cuando entra la bala te destroza la estructura ósea y el cuerpo pierde su forma normal, ¿no? Es increíble, queridos amigos, ¿no? Que tengamos que seguir estando viendo esto, que tengamos que estar aguantando esto, que un pinche gobierno miserable de mierda, como los panistas, como los perredistas, como estos priistas también, tengamos que ver este tipo de masacres, tener que estar aguantando, ¿no? que tengas que salir a trabajar a expensas de que de repente cualquier pendejo te mate y te meta un tiro, porque los gobernantes se han aliado o se han unido con los narcos para hacer su agosto. A final de cuentas, los millones que andan circulando por ahí para las pinches campañas, que eso también es otra gran contradicción. Las campañas, las votaciones se deben de ganar con votos, no con millones de pesos. O sea, ¿por qué circula tanto pinche dinero? Pues, ¿cuál es el objetivo? Si se supone que las elecciones se ganan con votos, entonces, ¿por qué tanto despilfarro de pinche dinero? Es una pregunta que cualquiera nos deberíamos de hacer. O sea que las elecciones no se ganan con los votos, se ganan con dinero, los cañonazos de dinero, ¿no? Y como dicen los políticos, ¿no? Pues lo que cuesta dinero sale barato. Sí, ¿no? Y son cantidades. No, imagínense, ¿no? A lo mejor, así, para las personas, digamos, de cierto nivel convencional como nosotros. No, ni yo creo que en nuestra vida veríamos el 1% de esas cantidades de dinero que se gasta. O sea, el despilfarro. Pero el asunto es que no solo son, el despilfarro no solo es también con cuestiones de dinero público. O sea, son también de dinero de otras procedencias. Por eso, antes de las elecciones, y se acuerdan de mí, y se los voy a decir ahorita, pero si se los digo de nuevo, para que se acuerden de este día, en este programa y de su servidor, vamos a empezar a ver antes de las campañas del 2018, el aumento de levantones, secuestros, extorsiones, despojo de gente, y si no, se acuerdan de mí. ¿Quieren apostar? ¿Quieren apostar que eso va a ocurrir? Un año o dos años antes de las elecciones del 2018, ¿quieren apostar que eso va a ocurrir? La forma en que trabajó Monex, la forma en que trabajaron las diferentes empresas estas mencionadas en la investigación, por supuesto, de Carmen Aristegui, con su equipo de periodismo, ¿sí? De algún lado tuvo que salir ese dinero. ¿Quién creen que las paga? Ahora, queremos ver que se acabe este pedo de secuestros, extorsiones y que se deje de joder a la gente sencilla, que no está armada y todo eso. ¿Quieren una solución para eso? Revienten a la chingada a uno que otros políticos que se sepa o que se rumore que están bien metidos con esos grupos y van a ver si no. Sí, piches. Gentuza de esa, que por más que tengan un puesto en el gobierno, son gentuza, son pinche basura. Que se los lleve la chingada. Y van a ver, si no, entonces sí, se van a tener que calmar las cosas. Yo creo que ha faltado, sencillamente, que entre los diferentes grupos, por ejemplo en Michoacán, se hubieran organizado y hubieran tratado lo más posible de limar asperezas. También la gente es bien pinche necia, pero no entienden. Ya tenían en principio el poder, ya lo tuvieron. Sí, estaban liberando en semanas lo que el gobierno no había podido y no ha podido hacer en años, ni con la pinche guerrita del fecalín este cagao. Que anda ya de panochona allá en Estados Unidos, ¿no? Y que se gasta 1.6 millones de pesos al mes, ¿no? En todo lo que le tienen que dar, estar dando cobertura a ese hijo de puta. Vende patrias, hijo de los gringos. ¿Sí? Y cáguense quien se cague. Calderón es una mierda, igual que Fox, igual que todos los priistas y todos los panistas y todos los perredistas chuchos. Y que se moleste quien se moleste. Se lo digo hasta en su pinche cara. Esos son unas mierdas. Basura de cabrones. Malos gobernantes. Vendepatrias. Su pinche mochería no los va a salvar del del verdadero brazo de la ley. Eso se los puedo garantizar. Algo tiene que ocurrir ya para que empecemos a tener un país en calma. Ya estuvo bueno de tanto ladrón, de tanto rapacidad, de tanto oscurantismo y de tanta porquería. Yo, en mi parte, estoy hasta la mano. Se lo puedo decir. Gracias al Eterno, y eso se lo agradezco mucho al Creador, de no haber tenido que pasar por una situación de la que sé que mucha gente está padeciendo. Y de que gente cercana ha padecido. Ahí está la guerrita de Calderón. No sirvió para una chingada. No enfrentó. Tenía delincuentazos como García Luna, Medina Mora, puro pinche delincuente. Y ahora están en las instituciones, ¿no? Pues, para los que le quieren rendir pleitesía a las instituciones y se desgarraron las pinches vestiduras porque López Obrador las mandó al carajo. Bueno, las mandó al diablo, casi lo mismo. ¿Y qué dicen de Medina Mora? ¿Qué dicen de García Luna? Siendo la bola de mierdas que son, ¿no? Y García Luna, bien protegido allá en los Estados Unidos, todo un empresario, ¿no? Y aquí dejó un desmadre, ¿no? Medina Mora, carajo, miembro de la Suprema Corte. ¡Oh, chicas! Entonces, ¿qué pinche país tan jodido? ¿Y todo qué? ¿Sabe por qué? Por agachones. ¿Por qué? Por pendejos tenemos que decir los mexicanos que somos. Perdón con la expresión. ¿Por qué? Nos están destruyendo. Nos están destruyendo totalmente. ¿Qué estamos haciendo, amigos? Humildemente tratamos de hacer cosas, pero pues no. Puede más la pinche tele. Yo creo que no comparto las ideologías de muchos grupos en este país, porque sé que a final de cuentas, detrás de ellos, sé que puede haber grupos de oscuros intereses, en especial los que están muy relacionados con instituciones eclesiásticas y otros grupos. Sí, pero definitivamente yo invitaría a hacer converger a todos los grupos disidentes armados y desarmados de este país y hacer un comunicado firmado por todos. ¿Saben qué, cabrón? Se calma este pedo, se le lleva la chingada. Así de fácil. Y que estos bola de ladrones, miserables, ratas, Salinas, Peña Nieto, Chong y todos los que quieran, los panistas, foxistas, del yunque y todos, anden bien pantos y anden derechitos. Porque si se ponen pendejos, que se los lleve madre. Así. Así, definitivamente. Y que todos se alineen. Ah, y también el peladito que se quiera pasar de lanza, no, ¿sabes qué? Te pasaste de lanza y reata, cabrón. Y orden. Se acabó el desmadre, se acabó el que yo cago lo que quiero. No, ni más. Calma. Imponer el orden. Imponer el orden. Y antes, la ley, pero pues desgraciadamente va a tener que ocurrir lo que pasa con los alcohólicos, ¿no? Tanto está cargado el árbol de aquel lado que para que se enderece vas a tener lo que sesgar hacia el lado contrario. Esa es la verdad. Es como un plástico. Tú agarras un plástico que es flexible y que se ha vencido hacia un sentido. Lo que tienes que hacer ahora, un metal, digamos, de las cosas más maleables que hay, un cerámico se truena, no se puede mover. Pero prácticamente un plástico, un metal, lo doblas hacia un lado y se mantiene así, se queda doblado. Para enderezarlo tienes que hacer el trabajo a la inversa. Y hasta que ya se endereza, queda derecho. Mi sugerencia sería no llegar a dejarlo tan sesgado de un lado para no tener que caer en la contraparte para enderezar. Sencillamente aquí se tiene que actuar con determinado conocimiento e inteligencia para hacerlo. Y no podemos, como sociedad, como mexicanos, dejar caer más esto. Aquí ya no se trata de simpatías por un partido político, por un personaje político. No, ya no. Se trata de converger en que el país se necesite enderezar. Y que las cosas todavía estamos a tiempo de eliminar, digamos, sin necesidad de caer en antagonismos o en extremos, las cosas para enderezar el país, ¿no? Eso es definitivo. Bueno, queridos amigos, antes de continuar, vamos a compartirles una rolita y regresamos con ustedes en un momento más para seguir platicando aquí en A Fuego Lento. Saludos. Pues sí, regresando, queridos amigos, gracias por estar con nosotros y a ver, y pues digamos, aguantarnos esta pausita musical. A ver, vamos a ver si esta semana, pues esperemos seguir estando ochenteros. Sí, pues sí, de nuestros tiempos, esas rolitas muy buenas, ¿no? Un saludo a nuestros amigos que ya están ahí. Así es, querido pastor, así es, 80 y 90, las joyas de la música, exactamente, claro, malos 80. Que yo no le apostaba mucho al rock en español, pero sin embargo, Soda Stereo rompió el molde, la verdad. Así, una combinación muy, muy específica de Soda Stereo, me encanta Soda Stereo. Yo creo que eso le va a gustar a Albert Hudek, ¿no? Que nos está escuchando también ahí desde... Ya está ahí puesto en el chat de la del Fenkai. Pues lástima que ya Gustavo Cerati partió, pero también tenía muy buena música. Me gustaba su estéreo. Bueno, o me gusta, ¿no? Todavía se escuchan por ahí sus canciones. Pues sí, queridos amigos, pues platicando, pues el problema de lo que pasó en Apatzingán no es lo peor, déjenme decirles. Ahora resulta de que al gobierno federal no le bastó haberle roto la madre a Carmen Aristegui, poniendo a MBS, digamos, la espada entre la espada y la pared, ¿no? Para que la despidiera, ¿no? Definitivamente no les bastó eso, sino que también hasta ahorita el portal Aristegui Noticias sigue fuera de servicio. Si ustedes intentan entrar al portal, no pueden entrar. Y bueno, pues ahora también pues sale el gobierno que ahora va a hacer una investigación de lo que fue en Apatzingán. No es tener madre. Por mi parte, chinguen a su madre. ¿Sí? Ni modo. Y si dicen que soy grosero, pues es que no han visto al Chema Torre, ¿no? El de que se me hace muy fresa, ¿no? Pero bueno, está muy bueno. El del Pulso de la República, ¿no? Pues les recomiendo, ¿no? Pues hace reseñas de lo que está pasando y muy loco, muy acá, ¿no? Y muy coloquial, por supuesto, también. Muy grosero. Pero, pues bueno, a veces es una forma, digamos, haciendo entretenido este desmadre. Pues es una forma en que la gente también le presta atención, ¿no? Y por lo menos tengan una manera de enterarse de lo que le está pasando en sus narices, ¿no? Sí. De lo que le está pasando aquí en este país, caray. Entonces, queridos amigos, pues a ver si también por ahí le vamos a dar un giro parecido, ¿no? Muy a nuestra forma de ser, a fuego lento, ¿no? Y es que, pues ahorita, pues también andamos ahí tambaleándonos un poco con la cuestión laboral, ¿sí? Y porque, pues desgraciadamente también la gente, pues a veces no, me preocupa, hay gente que no habla derecho, ¿ah? O que, pues vaya, a veces no dicen las cosas como son. Pues caray, y pues sí, afecta, sí afecta, queridos amigos. Sí, entonces, entonces, la verdad, pues, pues ahorita a lo mejor vamos a estar sin empleo, pero bueno, pues vamos a aplicar nuestra creatividad, ¿no? Para mejorar su programa Fuego Lento, si eso llega a ocurrir, ¿no? Que no me gustaría, ¿no? Me estoy quedando con la boca Sí, no, es que son como 3,000 pesos de la arreglada unos dientes y pues bueno, no contaba con su astucia. Y luego quedarte sin trabajo, puta, me voy a quedar con unas coronas provisionales por este desmadre, ¿no? Entonces... sí está bien cabrón, Sí está bien cabrón. Y luego, pues, gente que quedas con ellos de una determinada feria y pues no cumple, ¿no? Es un gran defecto del mexicano, ¿no? Hablar de más. A veces mejor no ofrezcas si no tienes la intención de, digámoslo así, de cumplir, ¿no? Que pues, chingado, pues a lo mejor, pues sí, todos tienen necesidades, pero pues si te comprometes con algo que te puedo recomendar a ti como amigo, como escucha, ¿no? Si te comprometes con algo, cúmplelo. Tenemos que hacer volver a valer nuestra palabra y ver muy mal. De hecho, mucha gente puede decir lo que quiera o ha dicho lo que sea, muchas cosas en contra del judaísmo, pero algo que tú no vas a encontrar, al menos en el ambiente religioso donde yo me desempeñé, es, y con los judíos de verdad, ¿no? Porque pues, hay amigos que son así como lloviznando, conversos y la chingada. Con ellos no te las creas tanto. Pero cuando un yudí religioso te dice algo, eso es. Y me consta. Me consta. Y es muy mal visto por alguien que procura llevar a cabo los mitzvot de la Torah o los mandamientos de la Torah. Sí. Que venga, te diga algo y de repente se desdiga. Judío, 100% judío, ¿no? Nada de sancochado, no. Judío. Por ellos, en ese aspecto, tuve una experiencia personal muy interesante. Y la verdad es que con ellos cuenta su palabra. Cuenta totalmente. Perfectamente bien. ¿Sí? Si te dicen algo, olvídate. Y si no, mejor ni se mete. Y yo creo que sería una buena forma de traer a nuestra cultura esa actitud, esa forma de ser, la verdad. A mí me importa madre si crees que como cristiano te va a perdonar el Chuy o quien sea, me vale madre quién. Si te van a... Perdón. Ajá. Ok. Sí, me imagino tú, querido Albert Juve. Me imagino. Miren, es que vamos en partes, ¿no? Les digo... Que a lo mejor allá digas que te van a perdonar por ofrecer algo y no cumplirlo, pues a lo mejor sí. Entonces sí, aquí nuestro querido amigo Albert Juve nos dice, ¿verdad? Lamenta decir, mi querido Yoresh, nos escribe aquí en el chat de La Nueva, lo voy a leer, que yo sí me encontré con uno que sí me la aplicó, así de la comunidad judía, hasta el día de hoy y no lo puedo digerir. No, yo te entiendo. Mira, pero vamos por partes, querido Albert Juve. Y también para que nuestros amigos que nos escuchan no se vayan con la finta. Hay judíos que pertenecen a ciertos grupos que no son los ortodoxos. De hecho, dentro de la corriente de la religión judía hay diferentes divisiones o hay diferentes grupos. Yo de los que hablo aquí no sé si haya sido ortodoxo o no. La persona esta, de hecho yo tengo un conocido que no es ortodoxo ahí en Argentina, lo tengo en mi cuenta, como contacto en mi cuenta de Facebook, es un rabino, pero de una comunidad masortí. Hay religiosos de las comunidades conservadoras y de las comunidades reformistas. Lo voy a decir con todas sus letras. Yo sé que a lo mejor si me están escuchando ellos por ahí se van a ofender, ¿no? Pero pues algo que yo he oído de ciertos grupos religiosos ortodoxos o de ciertos personajes ortodoxos, no conservadores ni reformistas, para ellos ser reformista o ser conservador no es ser judío. ¿Sí? Y hay esa gran discusión, ¿no? Incluso en Argentina, ¿eh? Por ejemplo. En el mismo Israel existe esa. Posiblemente la persona con la que trataste será de una comunidad, Sí, de estas comunidades. Es un judaísmo muy light, sencillamente. Yo lo desconozco, no me he metido, y tengo conocidos ahí, los aprecio mucho. No lo digo por mí. Lo he oído porque tengo amigos ortodoxos, muy serios, muy decentes. Y realmente, muy buena onda. De hecho, cuando estuve en Tijuana, que estaba participando en la comunidad de Chabad Lubavitch, que era miembro, tengo unos amigos que no eran ni siquiera religiosos, y eran judíos, pero nada, no practicaban nada. Uno de ellos nada más, ¿no? Uno de ellos. Y me apreciaban mucho, y me ayudaron mucho, y me protegieron mucho. Y la verdad, yo de ellos, no, hombre, olvídense. Queridísimos amigos Jorge y Jaime Vázquez Parnas. De ellos no, mis respetos. Su mamá, su papá, pues no era judío, pero su mamá sí, y por el judaísmo es por parte de la madre. Entonces, la verdad, no. Definitivamente otro rollo. Cuando estuve yo ahí en la comunidad de Chabad, ni un judío, de origen judío, me ofendió. Era más fácil que un conversito que andaba ahí de huelepedos del rabino y otro cabrón, que también era converso, fueran los que, los digamos más sueltos en la lengua, en expresar tonterías. Pero ninguno de ellos, de los judíos, me ofendió a mí, nunca. Y te digo que aquellos, por ejemplo, Jorge Vázquez, el doctor Jorge Vázquez, hombre, no tenía trabajo. ¿Cómo andas? Que cuando me vieron, no, me echaron la mano. O sea, yo entiendo que pues, cada uno habla como le va en la feria, ¿no? Yo realmente, pues, no te puedo decir allá cómo está el asunto, pero, pues sí, ¿verdad? Muy posiblemente, pues te digo, es que hay de todo, ¿no? Son personas, pero al menos en este caso, a lo que a mí me tocó, te puedo hablar de gente que no es religiosa, de judíos no religiosos y de judíos religiosos. Al menos de donde yo me desenvolví, Chabad, yo, ninguno de ellos me hizo un feo. De los amigos que no eran tan judíos y otros que andaban ahí sancochados en ese rollo de las comunidades. Uno era, creo, conservador, creo, incluso hasta había estudiado en la universidad esa que está ahí en Los Ángeles. Conservador, eso sí, no. Y con los amigos que se sentían más papas que el papa, ¿no? O sea, no, está cabrón, ¿no? Es mucho rollo. Pero bueno, cambiando de tema y poniendo las cuestiones, al menos, te digo, yo de ellos nunca se comprometieron a nada. Y cuando se comprometieron, se comprometieron, ¿no? Pero yo creo que tenemos que volver a eso, decía yo, ya seas judío o no seas judío, o lo que seas, o lo que quieras ser. Lo interesante es que volvamos a hacer valer la palabra, ¿no? Y deberíamos de unirnos, ¿no? En el aspecto que la gente que te choree, que la gente que te mienta, que la gente que te diga que una cosa y de repente se salga por otro lado, ¿sabes qué? Deberíamos de unirnos en ese aspecto para que sea una pinche vergüenza nacional eso. y en gran parte hablando de recuperar este país, yo creo que sería uno de los principales trabajos, una de las cosas, yo creo, más elementales con las que podríamos empezar. Y rescataremos muchas cosas muy buenas, empezando por eso. ¿Sí? Y que no me vengan aquí los estos, mechugóis y estas madres, su rollo de que, ay, no, es que pobrecito, no, pobrecito madre. Por andar de hocicón y por culero, que quede marcado, no, ese güey no cumplía las chingas. Y así como que tratarlo, pero pues, de afuerita, ¿no? Y sí, que esté resentido, pero para que no ande de hocicón. Porque yo creo que ya eso tiene que empezar a cambiar. Yo creo que eso ya lo tenemos que empezar a cambiar, ya lo tenemos que hacer diferente, ¿no? Eso es, bueno, es mi más humilde opinión, ¿no? Y son cosas que sí están muy al alcance de nosotros, ¿no? No, pues ahora imagínate un pinche político chorero, ¿no? Oye, no, pues es que ya realmente ya hemos llegado al extremo, ¿no? Ya hemos dejado pasar muchas cosas. Y yo creo que ya no caben en nuestras sociedades ese tipo de situaciones, pues, las que estamos teniendo que padecer y vivir y tenerlas que sufrir, ¿no? Porque parece que no, pero las consecuencias son, están siendo desastrosas, pues está desbaratando el país. Yo no sé qué tampoco le parezca a muchos, pero realmente eso es lo que sale así. Entonces, queridos amigos, pues es una cuestión que a lo mejor pues no la comparten, ¿no? Algunos, ¿no? Pero pues si es tu práctica en este caso comprometerte a algo y de repente pues pandearte porque te es fácil, ¿no? Pues yo creo que sería una buena forma de ir cambiando las cosas. Sí molesta, pues a quién no le molesta que se la hagan, ¿no? La verdad, pues a muchos de nosotros no la han hecho. Eso es seguro, ¿no? Pues aquí con nuestro querido amigo Albert Hook se la aplicaron unas personas, pues, ¿cómo se llama? Se la aplicaron unos judíos, ¿no? Unos canijos, ¿no? Igual, yo te digo, yo no puedo hablar de todo, pero sí te puedo hablar de los osos. De los Mazortí, los reformistas, realmente yo no he tratado con ellos. Incluso tengo entendido que aquí cerca, en San Miguel de Allende, hay una comunidad Mazortí. Y bueno, pues yo ni me meto, ¿no? O sea, y ahí cada quien sabe su rollo ahí, no, pero no me ha dado por irme. No, vaya, no me late. Sencillamente, una vez, al menos, una vez que pruebas lo que es el ortodoxismo, lo que es Jabad, lo que es las cuestiones, digamos, más profundas, pues realmente caer nada más en formas y no en el fondo, como que no va conmigo, ya no lo dijera. Bueno, miren, antes de que se nos vaya el tiempo y sigamos disertando en este tipo de cuestiones, hay una noticia que me parece verdaderamente interesante y alarmante a la vez, que viene en la jornada, en la publicación, en la jornada, en la versión electrónica, y dice: peligran pensiones de 80 millones de latinoamericanos, advierte informe, ¿no? Tres organismos multilaterales se exhortaron el lunes a los gobiernos latinoamericanos a abordar cuanto antes las reformas en el manejo de las pensiones para evitar la pobreza a la tercera edad en un continente en que la población adulta cada vez es mayor. Al difundir un informe sobre el panorama regional de las pensiones elaborado por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, otra mierda, Luis Alberto Moreno calificó el manejo de las pensiones como el desafío principal para construir un sistema de protección social a largo plazo. Moreno subrayó la urgencia de las reformas, ya que la porción de latinoamericanos mayores de 65 años pasará en 30 años del 7% actual a casi el 20%, pero actualmente solo un 45% de los trabajadores aportan a un plan de retiro. Sin reformas, entre 63 y 83 millones de personas carecerán de pensión, advirtió Moreno. En ese momento estamos disfrutando de un bono demográfico que no podemos desaprovechar. Bueno, miren, ¿por qué digo que es alarmante? Sigue la noticia, ¿no? Si ustedes la pueden leer, ¿no? Pero antes de que se nos vaya el tiempo, que ya nos quedan menos de 5 minutos, es realmente imperioso que pongamos atención en esto. Yo tengo una Afore. Hubo un tiempo en que coticé en la Afore. Después me sal... Normalmente los trabajos que he tenido han sido sin ningún beneficio, digamos, para mi futura vejez, ¿no? Si así lo queremos ver y si así algún día llegamos a la vejez, ¿no? Y el detalle es que, pues nos parece muy, muy interesante el ver este desmadre. Y de que digan que no va a alcanzar la lana. No, si alcanza para pagar pinches pensiones. Y no solo eso, la protección de Calderón le cuesta al erario 1.6 millones de pesos mexicanos al mes. ¡Carajo! O sea, y que vengan estos cabrones a decir que ay, que el peligro de las pensiones y que no cooperan. No, ya. O sea, alguien o algunas personas abusaron de las cuestiones económicas. Y lo peor no es eso, es que lo peor es que siempre es la población la que se lo está llevando la chica. Si es la verdad. Es la verdad. A final de cuentas, errores económicos a todos nos está costando. Y yo creo que ya tiene que parar esto. Esas pinches cifras alarmistas de estas organizaciones, tienen hasta la madre. Y realmente no rinden porque el dinero nada más le ha rendido a los que lo elaboran. Al resto de la población el dinero no sirve para una chingada. Sencillamente así, dicho así. No, si tú no eres de los multimillonarios mundiales, tu dinero no sirve. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver las cuestiones económicas, sociales y todo, ya desde otro punto de vista, y cambiarlas. Y, por ejemplo, se van a ofender mis amigos los cristianos o los parientes cristianos que anden por ahí, pero si están esperando a que venga el Yeshua a querernos cambiar el pedo, que va a venir el apocalipsis, que una bomba mundial, todo eso, no crean en esas mamadas. Perdón, la verdad. El poder del cambio no está afuera, está adentro. Y emerge del interior hacia afuera. Lo siento mucho, pero eso es una cosa. Históricamente, esa bola de artilugios que nos han hecho creer de que va a venir no sé qué madre a cambiar el mundo. Sí, sí va a venir, pero no como creen. O como esas cuestiones mitológicas que normalmente nos cuentan. Es totalmente diferente. Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos hoy. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. A lo mejor hoy estuvimos muy alebrestados. La verdad es que sí, me ofende lo que pasó en Apatzingán. Me ofende que se haya masacrado gente desarmada. Me ofende que contra los pinches narcotraficantes pues vayan y bien espantados y les saquen la vuelta. En cambio, contra la gente sin armas, pues sí, muy valiente, bola de cabrón. Pero bueno, eso es una verdad. Y es algo que tiene que cambiar también en este país. Hay que quitar a los ladrones, asesinos y rateros y corruptos de este gobierno. Y pues tenemos que cambiar a México para que este tipo de gente no quepa. Gracias, amigo, por habernos acompañado. Yo soy Luis Llorés y esto fue una edición más de A Fuego Lento de este día lunes 20 de abril del 2015. Yo les agradezco su compañía y su atención y nos estaremos viendo primeramente el Eterno, el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, en vivo, por supuesto. No se vayan, quédense con nosotros. Sigue nuestra querida amiga Seti y su y nuestro amigo Albert Hugue en su programa Desde la Raíz. Hasta luego, amigos. Pásenla bien y buenas noches. Nos estamos viendo. Bye. Slide.